Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Obama administration's released four Bush... El gobierno de Obama divulgó cuatro memorandos del gobierno de Bush que otorgaban fundamentos legales a los interrogadores de la CIA para torturar en la cárcel de Guantánamo y otras prisiones en el extranjero. Las técnicas descriptas incluyen el submarino, retener a los prisioneros en pequeñas cajas oscuras, golpear la cabeza de los interrogados contra la pared, exponerlos a insectos, desnudez forzada, encadenarlos y privarlos del sueño. Los memorandos también incluyen una exhaustiva argumentación jurídica que sostiene que estas tácticas no representan torturas conforme al derecho estadounidense e internacional. En una declaración que acompaña a los memorandos publicados, el presidente Obama afirmó que los interrogadores de la CIA no serían procesados por seguir las pautas marcadas en los memorandos. Más sobre esta noticia luego de los titulares. Another Guantánamo prisoner has come forward to... Otro prisionero de Guantánamo también respaldó las versiones de que las torturas habrían empeorado desde la asunción del presidente Obama. En una carta a su abogado, Adnan Farhan Abdul Latif declaró: "He visto la muerte tantas veces, todo terminó, mi vida se está yendo al infierno en mi situación. Estados Unidos, ¿qué sucedió contigo?". Originario de Yemen, Abdul Latif está en prisión desde 2001. A new study says the vast majority of identifiable Iraqi victims. Un nuevo estudio sostiene que la gran mayoría de las víctimas iraquíes identificables de los ataques aéreos dirigidos por Estados Unidos son mujeres y niños. Según el grupo Iraq Body Count, recuento de víctimas iraquíes, las mujeres y niños iraquíes representan el 85% de las víctimas de sexo o edad conocidos. El estudio abarcó una muestra de más de 60.000 fallecidos durante un periodo de 5 años, desde que comenzó la invasión en 2003. In other Iraq news, at least 16 people were killed. En otras noticias de Irak, al menos 16 personas murieron en un ataque suicida con bombas realizado contra una base militar iraquí en la provincia de Anbar. Otras 50 resultaron heridas. President Obama visited Mexico Thursday for the first... El presidente Obama visitó México el jueves por primera vez desde su asunción. En una aparición pública junto al presidente mexicano Felipe Calderón, Obama prometió la cooperación estadounidense en la ofensiva contra los cárteles de la droga a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El presidente Obama dijo: "En momentos en que el gobierno mexicano ha emprendido tan valerosamente la ofensiva contra los cárteles de la droga que han asolado ambos lados de la frontera, es absolutamente crucial que Estados Unidos se integre totalmente como socio en este asunto, a través de iniciativas, pero también en nuestro lado de la frontera al tratar con el flujo de armas y el dinero hacia el sur". A pesar de las promesas de cooperación, Obama se rehusó a la demanda clave de Calderón de que presione al Congreso para que restablezca la prohibición de las armas de asalto. Calderón afirma que la violencia aumentó significativamente desde que la prohibición dejó de regir en 2004. As Obama arrived in Mexico City, hundreds. Mientras Obama llegaba a México DF, centenares de personas se manifestaban frente a la Embajada de Estados Unidos para reclamar una reforma que consagre el trato humanitario a los inmigrantes en Estados Unidos. La protesta fue liderada por Elvira Arellano, quien fuera deportada a México en agosto de 2007, luego de permanecer un año refugiada en una iglesia de Chicago. Arellano reclamó a Obama que decretara una moratoria en las redadas de inmigrantes. Elvira Arellano dijo: "Y básicamente en solidaridad también con todos aquellos niños que están viviendo el temor de ser deportados junto con sus padres, ya que pues las redadas, las deportaciones continúan día tras día, a las 2, 3, 5 de la mañana hay redadas, deportaciones, y pues estamos pidiendo al presidente Barack Obama que firme una orden ejecutiva para parar las redadas y las deportaciones". President Obama heads to the island of Trinidad today for El presidente Obama se dirigirá hoy a Trinidad y Tobago para asistir a la Cumbre de las Américas. Se espera que reciba pedidos para levantamiento del embargo estadounidense a Cuba. El presidente haitiano René Preval en una aparición pública junto a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien también visita la isla, resumió la postura de la mayoría de los asistentes a la cumbre al reclamar un levantamiento del bloqueo. El presidente haitiano, René Preval, declaró: "No formulo un sueño. Tenemos un deseo, que es el mismo que el de las Naciones Unidas, y es que se levante el embargo a Cuba para que este país pueda participar en este importante diálogo. Cuba es un país amigo de Haití. Cuba no está invitada a la Cumbre de las Américas. El presidente cubano, Raúl Castro, en una alocución pronunciada en Venezuela el jueves, reiteró su demanda de conversaciones directas con Estados Unidos. En Bolivia, tres extranjeros murieron y dos fueron arrestados, en lo que el gobierno de Bolivia calificó como un complot fallido para asesinar al presidente Evo Morales. Funcionarios bolivianos dijeron que se produjo un tiroteo luego de que la policía tratara de arrestar a los sospechosos en un hotel de Santa Cruz. Rusia anunció la finalización formal de las operaciones militares en Chechenia. El jueves, el gobierno ruso declaró que eliminaría la última de las restricciones de seguridad que se habían implantado desde que su ejército invadiera Chechenia hace 10 años. Rusia igual mantendrá una fuerza de alrededor de 20.000 soldados y oficiales de policía. El gobierno israelí está rechazando los moderados pedidos estadounidenses de que lleve a cabo negociaciones de paz con los palestinos para lograr un acuerdo de dos estados. El jueves, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que los palestinos deben reconocer a Israel como un estado judío como condición previa a futuras negociaciones. Los palestinos dijeron que era imposible cumplir con esta exigencia porque no solo implicaría el reconocimiento, sino también la legitimación del apoderamiento de sus tierras por parte de Israel y la expulsión de cientos de miles de palestinos que vivían allí. Netanyahu anunció esta exigencia tras reunirse con el enviado estadounidense George Mitchell. Mitchell dijo que Estados Unidos insistirá en la búsqueda de una solución de dos estados. George Mitchell dijo: "Es en el mejor interés de Estados Unidos que haya un acuerdo de paz integral en el Medio Oriente, que incluya una solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino, que implique la existencia de un Estado palestino que conviva con el Estado judío de Israel en paz, y con suerte, estabilidad y prosperidad. Haremos todo lo que podamos durante lo que queda de esta visita y en las semanas y meses siguientes para avanzar hacia ese objetivo." El periódico israelí Yedot Ahronot informa que el gobierno de Obama está preparado para obligar al gobierno israelí a aceptar un acuerdo de paz de dos estados. Un líder judío no identificado citó al jefe de personal de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, diciendo lo siguiente: "En los próximos 4 años habrá un acuerdo de estatus permanente entre Israel y los palestinos que se basará en la idea de dos estados para dos pueblos y no nos interesa en lo absoluto quién es el primer ministro." El gobierno de Obama aún no ha explicado si la solución de dos estados que apoya reunirá los derechos mínimos para los palestinos. En virtud de las propuestas respaldadas anteriormente por Estados Unidos, Israel hubiera mantenido el control de los grandes bloques de asentamientos en Cisjordania ubicados en territorio palestino. El gobierno israelí le informó a la ONU que se negará a cooperar con una investigación sobre si cometió crímenes de guerra durante su ataque de 3 semanas a la Franja de Gaza. Este año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró al exfiscal internacional Richard Goldstone para que dirija la investigación. Mientras tanto, un ataque aéreo israelí destruyó un hogar en la Franja de Gaza el jueves. Este fue el primer ataque aéreo israelí contra Gaza en más de un mes. En otras noticias de Gaza, periodistas de todo el mundo se congregaron en la ciudad de Gaza para conmemorar el aniversario del asesinato del camarógrafo de Reuters, Fadel Yana. Yana, de 24 años de edad, murió el 16 de abril de 2008, cuando un tanque israelí disparó contra su vehículo, que estaba claramente identificado como perteneciente a la prensa. Las últimas imágenes capturadas por Yana muestran al tanque disparando un proyectil antes de que la imagen quede en negro. Este ataque también provocó la muerte de 8 jóvenes palestinos de entre 12 y 20 años. El jefe de Reuters, Alastair MacDonald, estuvo entre las personas que hablaron en el acto para conmemorar a Yana. Alastair MacDonald: "The grief and anguish that greeted..." El dolor y la angustia que generó el asesinato de Fadel el 16 de abril del año pasado, quien tenía tan solo 24 años, fue una demostración no únicamente del afecto de su familia y amigos, sino también de la reputación que tenía como periodista independiente por su trabajo en Reuters para informar al mundo sobre la vida en un conflicto aquí, en la Franja de Gaza. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas israelíes fue procesado por el ataque que provocó la muerte de Yana y de los 8 jóvenes palestinos. CBS News is reporting the lone survivor. CBS News informa que el único pirata somalí sobreviviente implicado en el secuestro del capitán de un carguero estadounidense que tuvo lugar la semana pasada será llevado a Nueva York para afrontar cargos en un tribunal estadounidense. El pirata de 19 años de edad, Abdul Wali Musee, se rindió antes de que francotiradores de la Armada estadounidense les dispararan a sus 3 cómplices a bordo de su embarcación. En otras noticias de Estados Unidos, el presidente Obama anunció un plan de $13,000 millones para invertir en un sistema nacional de trenes. Obama reveló esta propuesta poco antes de partir hacia México. El presidente Obama dijo: No hay ningún motivo para no hacerlo. Esto es Estados Unidos. No hay ningún motivo para que el futuro del transporte esté en otro lugar fuera de nuestras fronteras. Será más rápido, más barato y más fácil construir un nuevo sistema de trenes de alta velocidad en Estados Unidos que construir más autopistas o ampliar el sistema de aviación que ya está sobrecargado, y todos saldrán beneficiados. Para concretar este proyecto, se tomarán $8,000 millones del paquete de estímulo económico federal y Obama pedirá otros $5,000 millones en un plazo de 5 años. En Georgia, un tribunal federal de apelaciones rechazó una apelación que buscaba un nuevo juicio para el prisionero condenado a muerte, Troy Anthony Davis. Davis fue declarado culpable del asesinato en 1989 de un oficial blanco de la policía. Desde el juicio, 7 de los 9 testigos no policiales se retractaron de sus declaraciones. No hay ninguna evidencia física que vincule directamente a Davis con la escena del crimen. Además, 3 testigos aseguran que otro hombre luego confesó el asesinato. A pesar de rechazar la apelación de Davis el jueves, el tribunal dijo que extendería el aplazamiento de la ejecución hasta la apelación final ante la Corte Suprema. En Nueva York, el gobernador David Peterson presentó una medida para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los republicanos del estado rechazaron un proyecto de ley idéntico en 2007, pero actualmente los demócratas también controlan el Senado estatal de Nueva York. Y en Colorado comenzó un juicio por homicidio que se cree es el primer caso de un crimen de odio por el asesinato de un transexual. Allen Andrade es acusado de asesinar a Justin Angie Zapata, de 18 años, tras arreglar un encuentro por internet. El caso suscitó pedidos de que se incluya a las personas transexuales en las leyes de crímenes de odio a nivel estatal y federal. 11 estados y el Distrito de Columbia actualmente reconocen a las personas transexuales en las leyes de crímenes de odio. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.